qui est Mata. Anita Ngapi. Ayembe yo yo bongi salanu maloba. Kanisa na ino mosika toti. Naswa na mabe mingi soni na biso ya bato. Ayembe yo yo bongi salanu maloba.